Hey, baby, I hear the blues are calling. Tossed salads and scrambled eggs. Oh, my. And maybe I seem a bit confused. Yeah, maybe, but I got you pegged. But I don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs. They're calling again. Scrambled eggs all over my face. What is a boy to do? Frasier has left the building. ¿Qué tal? Muy buenas noches de viernes. Ya estamos acabando la semana. Estamos ya acabando también el mes de septiembre. Estamos empezando a ver cómo las temperaturas bajan. Estamos empezando a ver las primeras tormentas, los primeros días nublados. Y hoy, seguramente alguno ya lo habrá averiguado o lo intuirán por la intro, ¿no? Esta intro que es un poquito diferente. No vengo a hablar de tecnología, no vengo a hablar de nada relacionado con mis máquinas, mis servidores, mis servicios ni mis historias, porque hoy os vengo a traer un desvarío sobre una serie de televisión, ¿vale? Una serie de televisión bastante famosa. Quizás algunos la conozcáis, otros no. Para mí es una de mis series favoritas. No sabría deciros la cantidad de veces que la he visto, la cantidad de veces que la he revisualizado, porque es que ya he perdido hasta la cuenta. La veo año sí, año también. Pues estoy hablando de Frasier, la serie Frasier del año 93. Serie de 11 temporadas. Empieza en el 93, acaba en el 2004. ¿Y por qué os voy a hablar de ella? Pues porque este año, en el año 2023, va a salir la 12ª temporada de manos de la Paramount, ¿no? Y aprovechando que viene la 12ª temporada ya, el 13 de octubre, creo que es decir, en poco más de 3 semanas, voy a aprovecharos para hablar de la primera temporada, de la precuela de Frasier, porque Frasier es un spin-off. Frasier viene de la serie Cheers, os quiero hablar de ella sin haceros spoilers. Os quiero hablar de ella desde el sentido y desde el punto de vista de los personajes, un poquito una sinopsis, ¿vale? Y explicaros un poquito, pues bueno, esta 12ª temporada, esta Frasier 2023, ¿de qué va a ir? ¿Vale? ¿De qué va a ir? Frasier, ¿qué es Frasier? Frasier es un spin-off, de la serie Cheers, ¿vale? Yo, estas series son de mucho antes de que yo naciera, ¿eh? Pero bueno, igualmente, son series que a mí me gustan mucho, ¿eh? Son series que a mí me traen algo, me aportan, me llevan a otra época que para mí es especial, ¿no? Que fue la época de los 80, época que no tuve la suerte o la desgracia, no lo sé, ¿eh? Pero no, yo quiero pensar que es suerte, no tuve la suerte de vivir, y siempre que veo series de esas épocas, las de los 80, me encantan porque me llevan a esa época que yo no he tenido el placer de vivir. Y las de los 90, pues también me gustan mucho porque yo soy de esa generación, yo soy de esa década. Y también me traen buenos recuerdos, pues porque bueno, me llevan un poquito a la infancia y esas costumbres y esa forma de vivir que teníamos entonces, ¿no? Bueno, cierro este pequeño inciso, este pequeño paréntesis, para que empecemos a hablar de Cheers. Cheers, que es la precuela. Frasier es un spin-off, ¿eh? Es un spin-off de Cheers. Porque Frasier, el protagonista de la serie, tiene inicio, tiene origen en esta Cheers. Cheers no es básicamente una serie, también de unas, en este caso creo que eran 11 temporadas, no lo recuerdo bien, hace ya tiempo que la vi, hará como 6 meses que la pude acabar. Y Cheers no es más que un bar, es un bar en Boston en el que se reúnen varios amigos, en el día a día, después de trabajar, antes de trabajar, algunos no trabajan directamente, parece que iban en el bar, ¿no? Y se reúnen para hablar, para ayudarse, de ahí salen muchas amistades y bueno, la serie se basa en el bar en sí. Y además de basarse en el bar en sí, pues bueno, se basa también, trata un poquito de la vida del protagonista de la propia Cheers, ¿no? Que es Sam Malone, un ex jugador de béisbol, ex alcohólico también, que bueno, tiene el bar a modo de terapia respecto a su alcoholismo y bueno, pues para tener una ocupación después de haberse dedicado al béisbol. Bueno, Frazier es un personaje más que aparece, no sé si es a partir de la tercera temporada, es un personaje que empieza muy plano, empieza muy tranquilo, empieza muy sosegado, y según van pasando los capítulos y van pasando las temporadas, pues sí que es cierto que es un protagonista, pues que bueno, que empieza a coger cierta notoriedad, ¿no? Conoce ahí a su mujer y ex mujer en Frasier, Lilith Sterling, tienen a su hijo Frederick, bueno, en fin, no voy a desvelaros más porque tampoco quiero estropearos la sorpresa en caso de que queráis verla, pero bueno, que todo tiene origen allí. Pregunta clave antes de empezar a hablar de Frasier: ¿es imprescindible ver Cheers antes de Frasier? Bueno, tanto como imprescindible, creo que no. De hecho, yo os voy a poner mi ejemplo. Yo he visto Cheers a posterior de Frasier, y no ha pasado nada. Así que es cierto que hay algunas cosas que no las entiendes del todo bien. Hay algunos capítulos de Frasier que están basados en Cheers, son capítulos en los que vienen como invitados antiguos participantes, ¿no? Antiguos personajes de Cheers a Seattle, donde transcurre la serie de Frasier. Y bueno, sí que es cierto que esos capítulos, que son tres o cuatro, sí que es cierto que si no has visto Cheers, pues bueno, hay ciertos momentos de los capítulos en los que, bueno, puedes perderte algunas bromas, hay ciertas expresiones y ciertas cosas que no entiendes bien, pero nada más allá de eso, ¿vale? La serie se puede ver perfectamente sin ver antes Cheers, ¿vale? No hay problema. Se puede ver perfectamente, ¿vale? Sin ver Cheers. Yo lo que sí que os digo, lo que sí que os recomiendo, es que si os gusta Frasier, la veáis. Y que si estáis planeando ver Frasier, pues bueno, no os mata ver Cheers antes. No es una serie corta, como digo, son 10-11 temporadas, creo que son 11, sí, diría que son 11 también. Se ven fácil, son capítulos de 20 minutos, son capítulos además divertidos. Para mí es más divertida Frasier, ¿vale? Para mí Frasier es la evolución perfecta de Cheers, pero son capítulos divertidos, se ven fácil, son cortos, son amenos, no son cansados, tienen un humor muy similar al de Frasier, que es un humor... Es más bien un humor tirando a lo inteligente, tirando al razonamiento, ¿no? Es un humor difícil, que sea un humor inteligente, no quiere decir que sea complicado, pero no es el típico humor que tenemos hoy en día, de risa fácil, de vejación, humor ofensivo, humor vejatorio, que es básicamente lo que tenemos hoy en día, desgraciadamente, en las series, en las sitcom actuales. Y aquí creo que nadie me puede quitar la razón. Es un humor distinto y creo que es un humor sencillo, humor inteligente, ¿vale? Con lo cual yo creo que se ve fácil. Vámonos a Frasier. Vámonos ya a la serie Frasier. Frasier, por una serie de motivos, decide que el transcurso de su vida en Boston se acaba. Decide que ya no hay nada que hacer, que se ha estancado. Ahí acaba divorciándose de su mujer, Lilith, por motivos que ya descubriréis en la serie si la veis. Y decide volver a su Seattle natal, ¿vale? Él nació en Seattle, él es hijo de un policía y de una científica. Y bueno, decide volver a reunirse con su antigua familia y a buscar trabajo en su ciudad natal. Ahí vuelve ocupado laboralmente como locutor de radio. Frasier es un psiquiatra, hay que decirlo. Frasier es un psiquiatra licenciado por Oxford. De hecho, veréis que en la serie lo repite mil y una veces porque es, la verdad, un personaje bastante pedante, las cosas como son. Además, es un psiquiatra de gran fama, de cierto nivel profesional. De hecho, en Boston, en Boston tenía su propia consulta. Y bueno, como ya tiene cierto renombre, cierta notoriedad, en Seattle le ofrecen el trabajo de ser, de conducir un programa de radio relacionado con la psicología. El programa trata... en el que, bueno, él va recibiendo llamadas y él va asesorando a esas llamadas, a esos oyentes, pues bueno, para tratar de resolver los problemas mentales que puedan tener o aconsejarles en el día a día en situaciones que son un poquito, pues bueno, complicadas. O si no, bueno, pues los deriva a otros psiquiatras si bueno, él considera que necesitan de una ayuda un poquito más profunda, ¿no? Él viene a trabajar a la radio, él se alquila unas se compra, mejor dicho, un apartamento en las Elliott Bay Towers, que son es una zona totalmente ficticia. Totalmente ficticia de Seattle, esas torres no existen. Lo que, bueno, sí que es cierto que durante la serie, pues bueno, se visita, por ejemplo, la aguja espacial de Seattle, se visita en algún capítulo el mercado de Seattle. Bueno, se ven varios sitios de la ciudad. Vale, él llega a la ciudad y se encuentra, pues bueno, con una situación bastante diferente a la que él creía que se encontraba al volver, y es que, pues bueno, su padre, Martin Crane, policía retirado, baja laboral por lesiones. Resulta que a su padre, un día, desayunando de servicio en una cafetería, intentando evitar un atraco, recibe un disparo en la cadera que ya se la inhabilita, pues prácticamente ya de por vida. Entonces, claro, cuando llega, se ve la tesitura de tener que acogerlo en su casa, porque otro personaje, Niles Crane es un calco. De hecho, yo muchas veces me intento poner en el pensamiento de los directores de la serie, en este caso David Angel, entre otros, David Angel como director, creo, y luego como productor, Christopher Lloyd, el mismo que Futurama y el mismo que es productor de sitcoms actuales, como por ejemplo Modern Family. Niles Crane, su hermano, es un calco. Y yo insisto, si me pongo en la mente de los productores y directores de la serie, me entra la sensación de que con Niles intentaron hacer una parodia de Frasier, ¿no? Niles es el hermano pequeño, también psiquiatra, también estudiante de Oxford, con una consulta privada, también como Frasier, una persona adinerada, una persona de cierto prestigio dentro de la ciudad, y bueno, es un poquito más bajito que él, es más joven obviamente porque es el hermano pequeño, y la verdad es que es una caricatura total de Frasier, una caricatura total. Es que me hace gracia recordarlo, ¿no? Pero bueno, al final, durante la llegada de Frasier hay una pequeña disputa entre los dos, y al final, pues, como Niles está casado, su mujer es un poco rarita, su mujer Meris, que por cierto es un personaje que no sale en ningún momento de la serie, pero del que se habla muchísimo, es una mujer variopinta, es una mujer que a nivel físico y mental tiene todo tipo de trastornos. Pero bueno, es una mujer con mucho dinero. Niles se enamoró de ella de joven y están casados. Pero bueno, por ese motivo, su padre ya no puede estar en casa. Con lo cual, Martin Crane, el padre de los dos, tiene que irse a vivir con el propio Frasier. Entonces, son dos personalidades que chocan mucho. Martin Crane es una persona con una mentalidad más tirando a la antigua, más chapado a las antiguas costumbres. Una persona con una personalidad, valga la redundancia, una persona con una personalidad pues bastante fuerte, bastante dura, en cambio de Frasier, que es una persona más sensible, una persona un poquito más, una conducta un poquito más llevadera, ¿no? Y la verdad es que hace mucha gracia porque ambos personajes, pues bueno, chocan al tener que convivir juntos, y bueno, sí que es cierto que durante la primera temporada de la serie, pues bueno, ves que hay muchos roces, ves que los solucionan, y al final, haciendo balance de la primera temporada a la última, pues Martin Crane también es un personaje que evoluciona muchísimo, pero muchísimo, y cambia totalmente de personalidad y cambia totalmente de parecer respecto a muchas cosas, ¿no? Y es un personaje que la verdad cambia mucho y que le da una vida a la serie espectacular. Hablando de otro personaje, también relacionada con el hogar de ellos dos, es, por cierto, no he dicho los actores encargan a los personajes, que se me ha pasado por la cabeza, se me ha pasado por completo. A Frasier Crane lo encarna el gran Kelsey Grammer. A Niles Crane lo encarna David Hyde Pierce. A Martin Crane lo encarna John Mahoney, tristemente fallecido. Y ahora vamos a hablar de otro de los personajes, como comentaba, que figuran y conforman el hogar de Fraser Crane, que es la enfermera de su padre. Pues claro, su padre es una persona ya prácticamente inválida, que tiene que realizar ciertos ejercicios en el día a día para poder más o menos no recuperar, pero sí aprender a vivir con esa pierna maltrecha, y por tanto necesita una enfermera. La enfermera es Daphne Moon, una muchacha jovencita inglesa, interpretada por la actriz Jane Leaves, que básicamente está en casa y vive con ellos como interina, también después de una fuerte discusión entre los dos, entre padre e hijo, entre Fraser y Martin. Y al final, pues nada, acaba viviendo con ellos como interina, como os comento, y es un personaje muy curioso porque también empieza como Niles Crane, el hermano de Fraser, muy plano, y va progresando a lo largo de la serie. Lo bueno de este personaje y del personaje de Niles Crane es que, bueno, Niles se enamora de ella al principio de la serie y, bueno, prácticamente se pasa casi toda la serie yendo detrás de ella intentando cortejarla a la pobre. Hay muchos problemas de incompatibilidades, no se sintonizan respecto a las solterías y los emparejamientos que van teniendo, pero bueno, van pasando cosas por la serie que también son muy interesantes y que os pueden gustar mucho y que os van a hacer, os va a hacer engancharos no solo por el guión general y el porvenir de la serie, sino esta relación también hace que, bajo mi punto de vista, el espectador enganche, se acabe enganchando, ¿no? Luego también tenemos ya el último personaje del que os quiero hablar, el penúltimo, porque hay otro muy importante que os parecerá una tontería, pero os reiréis cuando os lo cuente. El último personaje humano de la serie es Ross Doyle, encarnada por la actriz americana Perry Gilpin. Ross Doyle es su locutora de radio, es su ingeniera de sonido, es su ingeniera de sonido que trabaja en la cabina con él dentro del estudio de radio. Es la persona que le pasa las llamadas, que le afina los micrófonos, etc. Y bueno, empiezan un poquito con el pie derecho porque ninguno de los dos quiere trabajar juntos, pero bueno, no pasa nada porque también igual van pasando los capítulos y van entrañando ahí una pequeña amistad que a veces roza algo más que la amistad. Y la verdad es que Ross Doyle, que empieza teniendo un papel un poquito más plano y no tan crítico dentro de la trama, sí que es cierto que va cogiendo importancia, va cogiendo soltura, va cogiendo otro tipo de papel, va cogiendo otro tipo de profundidad en la serie, y al final se acaba convirtiendo en un protagonista, bueno, no protagonista ni coprotagonista, pero sí que acaba teniendo una relación muy próxima a Fraser, que le da mucha importancia dentro de la serie. Y luego, para acabar de hablaros de personajes, los personajes humanos no han acabado, hay infinidad de secundarios que hacen un papel brutal dentro de la radio, dentro de la familia de Fraser, dentro de la familia de la propia Daphne, en fin, una cosa bárbara. Pero no puedo hablaros de ellos, básicamente porque si empiezo hablando de ellos no voy a acabar. Y el podcast va a pasar de durar media hora, poco más de media hora, que es lo que tengo pensado, a durar 2, 3, 4 horas y lo que queráis, ¿vale? Y lo que queráis. Así que ya queda el último personaje del que os quería hablar, que no es humano, es un perrito. Dos perritos en concreto. La serie dura 11 años y la serie contó con la participación de dos Jack Russells, Enzo y su hijo Mouse, o Moose, ahora no sabría cómo deciroslo, que son los perros adiestrados encargados de encarnar al personaje de Eddie, que es el perro de Martin Crane, padre de Fraser, con el cual también hay ciertas escenas y ciertas situaciones en el apartamento de Fraser que son la más divertidas, la más de inocentes y que, bueno, te dan ratos de verdadera carcajada dentro de la trama de la propia película y de su desarrollo, ¿no? Increíble personaje. Y bueno, al final es una serie fantástica. Yo la he visto durante muchos momentos de mi vida, algunos buenos, otros no tan buenos. Y, y, Y ha habido momentos de mi vida no oscuros, pero sí malos momentos en los que la serie a mí me ha ayudado no a seguir adelante, pero sí a ser un poquito más positivo, a pasar buenos ratos, ¿no? A ver un poquito la luz dentro de momentos pues un poquito pues bueno, complicados de mi vida, ¿no? Le guardo un gran recuerdo de esta serie. Le tengo muchísimo cariño. Hace poco, como os digo, me vi Cheers. También me gustó un montón. Y os digo que os recomiendo que la veáis. ¿Por qué os hablo de Frasier? Porque dirás, coño, macho, esto es una serie del año 94. Que sí, que acabó en el 2004. Que se dice pronto 2004, pero hace ya 19 años que acabó. De hecho, el otro día, ¿qué día fue? El día 14 o el día 15 creo que se conmemoraron los 30 años del inicio de la serie. Y dirás, ¿pero por qué me hablas de esto, tío? ¿Por qué rescatas una serie tan vieja? Bueno, primero de todo, no sé qué problema habría. Ya os he dicho que hay series de los 70, de los 80, de los 90 que son buenísimas. Incluso, si me preguntáis mi opinión, y si no me lo preguntáis, pues os la digo también porque este es mi podcast y me lo cepillo como quiero. Incluso hay algunas que son mejores, tío, que series actuales, con lo cual, bueno, es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. ¿Por qué os saco este tema? Pues porque ahora en octubre, el día 13 de octubre, sale a la gran pantalla la temporada 12, bueno, no se sabe, temporada 12 de Frasier o Frasier 2023. Porque claro, la serie acaba, la serie original de Frasier acaba, como es normal y como tienen que acabar todas las series. Y bueno, el final es un poquito... La verdad es que sinceramente no dejan nada en el aire. Pero sí que es cierto que el final, pues bueno, es poco aclaratorio. Y es un final un poquito abrupto, es un poco cortante, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que bueno, que con los años ha habido varios intentos de retomar la serie. Y han sido infructuosos. Y no os estoy hablando de pocos años después, durante la década del 2010 o así. Y hasta que al final se pusieron de acuerdo para volver a retomar la serie, vino la pandemia, vino las historias, y ahora que ya se acabó la pandemia y han acabado los rodajes, parece que en octubre, el día 13, van a estrenar la nueva temporada, la temporada 12 o Frasier 2023. ¿Qué es lo que pasa? Pues que acaba la serie y se supone que Frasier sigue su vida, ¿vale? No se sabe, en principio se iba... Creo que a San Francisco, algo pasa ahí en San Francisco y acaba volviendo a Boston, ¿vale? A Boston, a su Boston de Cheers, a su Boston de su época estudiantil y primeros años profesionales. ¿Por qué? Pues porque resulta que ahí está estudiando, se supone, por lo poco que se sabe de la serie nueva, se supone que su hijo Frederick, que por cierto también sale varias veces en la serie original, empieza a estudiar psicología. Él trabaja en la universidad de Boston como profesor, y se supone que la trama sigue por ahí, ¿vale? Hay personajes nuevos, por ejemplo, uno de sus mejores amigos. Insisto que no puedo dar muchos nombres ni muchas cosas porque ha salido el tráiler y poco más, ¿vale? Pero bueno, aparece un amigo suyo, ¿vale? Un personaje también recurrente en la serie, con el que, bueno, pues Frasier comparte muchas cosas. Aparece su hijo, por supuesto, que no se sabe bien si va a ser coprotagonista, pero va a tener va a ser uno de los personajes con más importancia de esta reanudación, por decirlo de alguna forma. Salen amigos del hijo, la compañera de piso del hijo, un colega de profesión del propio Frasier. Y luego, pues bueno, van a volver los personajes originales. Van a volver varios. Va a volver Jane Leaves, es decir, Daphne. Va a volver Perry Gilpin como Ross. ¿Quién no va a volver? No va a volver David Hyde Pierce. No se sabe por qué, pero se le propuso volver a la serie y declinó la oferta. Y no va a volver Martin Crane, porque desgraciadamente John Mahoney falleció ya hace unos años. Creo que falleció a principios del 2018 y por tanto no pueden contar con él. Igualmente, Han habido entrevistas con los productores y con gente cercana a la dirección de esta nueva temporada, nueva serie de Frasier, y se supone que van a haber homenajes. Bueno, ya lo veremos. Vaya, ya lo veremos. ¿Yo qué espero? Bueno, yo no sé qué esperar. Vaya, no sé qué esperar porque la hace la Paramount, que es la productora original, pero no sigue el mismo formato que la serie anterior. La serie anterior eran 11 temporadas, como os he comentado antes, a razón de 24 episodios por temporada. Y este formato cambia. Ahora han cogido el formato moderno, que el formato moderno es para las sitcoms tipo Netflix, tipo HBO y tal. Han cogido el formato de hacer temporadas de 10 capítulos a capítulos de 25-28 minutos de duración. No sé qué esperar. No sé si esto es porque se quieren adecuar a este nuevo formato de emisión. Están ofreciendo las productoras modernas. O si es porque quieren hacer la prueba de sacar la serie a ver cómo van las cosas y retomarla o no. Veremos a ver. Yo soy partidario de sacar esta serie. Hombre, yo para estas cosas soy muy cauteloso. ¿Vale? En el mundo del cine, en el mundo de las series, en el mundo de las películas. ¿Por qué? Muy fácil. Yo no soy partidario de que cuando una cosa ha ido bien, ha tenido buen resultado. Frasier tuvo fue una serie que marcó una época, ¿vale? Marcó una época en la sitcom. Creo que injustamente, bajo mi opinión, no tanto como Friends, a pesar de haber hecho más méritos, bajo mi punto de vista, es una serie que me gusta más, mucho más, pero sí que marcó cierta época. Es una serie que se cerró más o menos bien. Lo más importante, hace 20 años que se cerró. Entonces, o tienen un producto muy bueno, saben que es un caballo ganador antes de empezar la carrera, o simplemente puede ser uno de los productos, puede ser un producto basura más. Me costaría creerlo porque Kelsey Grammer es un actor muy valorado. De hecho, en Frasier tenía el récord de ser el actor con más ingresos por una serie de televisión del momento. Si mal lo recuerdo, cobraba $1,000,000 por capítulo. Por tanto, dudo mucho que las cifras que se estén manejando en este momento sean menores. Y que es cierto que hay menos capítulos, pero bueno, este es un tío que hace proyectos serios. Por tanto, no sabría qué deciros. Veremos qué pasa, veremos qué éxito tiene y qué éxito no tiene. Yo la voy a ver, porque obviamente, como ya os digo, es una de mis series favoritas, si no es mi serie favorita, y no me lo voy a perder, ¿vale? Pero a mí la verdad es que me dolería profundamente que fuera un proyecto basura más, de lanzo la serie, estiro el chicle todo lo que pueda y hasta donde llegue, ¿vale? No me gustaría que pasara pues como otras series o con otras sagas que se han recuperado y lo único para lo que han servido han sido para ensuciar el producto original, ¿vale? Veremos a ver qué pasa. Y nada, esto es lo que os quería comentar. La verdad es que hacía tiempo que me apetecía hablar de esto. Yo no soy un experto en cine, no soy un experto en serie, no soy un experto en el séptimo arte. Yo soy una persona como tú que me estás escuchando, a la que le gusta de vez en cuando sentarse en el sofá, encender el televisor y pasar el rato. Me gusta apreciar los productos buenos y literalmente repudio los malos. Pero sí que es cierto que hacía tiempo que quería hablar de esto, hacía tiempo que quería hablar de Frasier. No sé qué os parece, es posible que quizás el día de mañana os hable de más series. No sé, me gustaría hablar de Seinfeld, me gustaría hablar de muchas series de esa época, me gustaría hablar de Cheers más, porque son series que ya os digo que son de esa época, que a mí me generan mucha curiosidad, me generan mucha nostalgia, y quería empezar por aquí. No sé, ya veremos el día de mañana cómo va esto, y si merece la pena, bueno, si merece no, si apetece, porque esto ya os digo que no es un producto, esto lo hago porque me apetece, ¿no? Pero ya veremos el día de mañana si apetece o no apetece sacar seguir hablando de este tipo de contenidos, ¿vale? Venga, un abrazo a todos y espero que os haya gustado este capítulo, que ha salido un poquito de lo habitual. Hey baby, I hear the blues are calling, tossed salads and scrambled eggs. And maybe I seem a bit confused. Yeah, maybe, but I got you pegged. But I don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs. They're calling again. Scrambled eggs all over my face. What is a boy to do? Now let me see if I understand you. The problem I think you said. Oh my. And maybe I'm often misconstrued, but babe, I'll never pull your leg. Mercy. Just don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs. Calling again. Quite stylish. Salads and scrambled eggs. A world full of circles and those square pegs. The blues is always calling toss salads and scrambled eggs. They're making me ya-ya. Toss salads and scrambled eggs. The blues is always calling toss salads and scrambled eggs. Again.